Buenas noches, estimados oyentes. Hoy es viernes 1 de julio, son las 21 horas. Estamos por iniciar la transmisión de nuestro programa nocturno de los viernes que titulamos Música y Literatura. Estamos con Marina Salvático, dispuestos a desarrollar el tercer capítulo dedicado a la Guerra Civil Española. Como siempre, vamos a iniciar nuestro programa haciendo un breve repaso, una pequeña recorrida sobre los temas que tratamos en programas anteriores. En programas anteriores vimos, en un primer programa, las causas, el origen de la Guerra Civil Española. Vimos que había dos corrientes de causas, las externas o internacionales, donde distinguíamos dos eventos fundamentales, que era la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Ambas generaron en el tiempo dos corrientes ideológicas enfrentadas en el mundo. La izquierda, que se consolidó con la Revolución Rusa haciendo fuerte al Partido Comunista Internacional, y la derecha, que se fue consolidando en el nazismo y que fue configurando un panorama de enfrentamiento, nuevo enfrentamiento, debido a que después de terminada la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó muy mal parada en el mundo. Los alemanes tuvieron que desarrollar un mecanismo de autodefensa social centrado en el nacionalismo, y eso hizo que se fortaleciera su pensamiento ideológico. De todos modos, en España convivían estas dos ideologías y se iban perfilando además situaciones internas que complicaban la situación: crisis económica, extrema pobreza, una gran distancia entre ricos y pobres, una burguesía muy consolidada en la riqueza mirando hacia otro lado, y las clases populares cada vez más combativas y haciendo cada vez más evidente que surgía un movimiento de izquierda fuerte en España. Bueno, ese movimiento surgió y se fue perfilando a través de distintos hechos históricos. Hubo unas primeras una primera dictadura que se llamó la Dicta Blanda, que se gestó y entró en crisis en 1930 al ser derrotados electoralmente la derecha en elecciones municipales. Pero luego la derecha logró recuperar electoralmente de nuevo el control hasta el año 1936. Estoy barriendo muy rápidamente porque no queremos dedicar demasiado tiempo a este repaso histórico, que ustedes lo pueden ver en el programa 1 y 2, que ya están grabados y guardados en nuestra página web. Decíamos entonces que en 1936 una nueva contienda electoral dio como resultado el triunfo de la izquierda, pero un triunfo breve en el sentido de que hubo muy poca diferencia de votos entre los ganadores y los derrotados, lo cual presagiaba inestabilidad política, presagiaba que los derrotados no se iban a quedar quietos, y no se quedaron quietos. Se iniciaron una serie de conflictos y movilizaciones y actos de terrorismo y atentados políticos que llegaron incluso al asesinato. La violencia fue increciendo. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Hay que yo tiraba que sí contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Decíamos que en el 36 se produjo un hecho inesperado con un resultado electoral que muy parejo, que dio lugar a que los dos bandos siguieran enfrentados aún pese al triunfo electoral de la izquierda. La derecha se volvió golpista en el mismo momento y los acontecimientos se fueron increciendo hasta que un par de asesinatos políticos, el asesinato de un líder de la izquierda y la respuesta por parte de la izquierda con el asesinato de uno de los principales líderes de la derecha, originó el inicio de una sublevación militar que fue, de hecho, el comienzo de la Guerra Civil Española. Dos cuestiones que debemos de tener en cuenta en relación con esta situación es la internacionalización del conflicto en los dos sentidos, en el sentido político-ideológico, que fue un enfrentamiento anticipado entre el comunismo y la derecha y el nazismo, el fascismo, en territorio español, debatieron militarmente ambas tendencias ideológicas. Pero por otro lado, también la internacionalización se hizo ver en la tecnología. Apareció por primera vez en forma muy fuerte la Fuerza Aérea, que ya había actuado en la Primera Guerra Mundial, pero con una tecnología menor. En la Segunda Guerra Mundial, la tecnología aérea empleada fue de otro nivel, lográndose ya bombardeos masivos que iban a ser característicos luego en la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista del inicio de las hostilidades, obviamente los sublevados, los fascistas, tenían como objetivo político la toma de Madrid, de modo que los primeros escarceos bélicos se dieron en Madrid, en los alrededores de Madrid, pero no pudieron avanzar. O sea, Madrid se volvió un bastión prácticamente inexpugnable para el fascismo y eso hizo que la guerra empezara a desarrollarse en diferentes frentes de batalla. Hemos hablado ya de la mayoría de esas batallas. Marina Salvático contó testimonios muy duros en el último programa y aquí la tengo a Marina mirándome. Marina, ¿querés agregar algo al respecto? No, ya di los testimonios suficientes. Bueno, entre otras cosas hemos decidido en este programa no insistir mucho con los testimonios porque son un tanto duros, ¿no? Sí, ya lo creo. Preferimos otro tipo de relato esta vez. Bueno, muy bien. Hoy vamos a arrancar, para ir completando el panorama bélico, nos quedan prácticamente tres temas que tratar. Un primer tema es la llamada campaña del norte. Frente a la poca posibilidad del fascismo de adueñarse de Madrid y los resultados bélicos negativos que obtuvieron en los primeros combates, las fuerzas fascistas decidieron la campaña del norte con el objetivo de interceptar la producción de acero y con ello el abastecimiento de armas al ejército republicano que controlaba la situación en esas regiones. La primera ofensiva que realizaron los nacionalistas fue la campaña de Vizcaya. Avanzaron las fuerzas relativamente poco debido a que encontraron una fuerte resistencia y que los factores climáticos no los ayudó. La segunda ofensiva tuvo un éxito mayor, que luego de 5 días de combate lograron alcanzar la línea Guernica-Durango. El 26 de abril se produjo el bombardeo de Guernica por aviones alemanes de la Legión Cóndor y aviones italianos, causando muchas víctimas civiles y una enorme destrucción, porque además de las bombas convencionales, utilizaron bombas incendiarias. 3 días después, las fuerzas nacionales ocupaban la ciudad y el día 30 de abril llegaban a Bermeo. Finalmente cayó Bilbao el 16 de junio sin que el gobierno de Valencia, presidido por Negrín, hubiera podido hacer nada para detener esa caída. La segunda ofensiva republicana ahora, para aliviar la presión que los nacionales ejercían en el norte, se desarrolló en el frente de Aragón. El 24 de agosto comenzó la ofensiva de Zaragoza, cuyo propósito era romper el frente y alcanzar la capital aragonesa, lo que obligaría a Franco a suspender la ofensiva en el norte. Hasta el 20 de octubre no fue tomado Gijón, el último reducto de las Asturias republicanas y de todo el norte. Sin embargo, la mayoría de los prisioneros del Frente Norte fueron recluidos en el campo de Miranda del Ebro. Es decir, la República no pudo defender correctamente el Frente Norte. Bueno, antes de continuar con la descripción de las batallas, vamos a escuchar una canción por una excelente intérprete que es Ana Belén. Vamos a escuchar en su voz Pasionaria. Las calles de Madrid, ¿quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más y que era inevitable la reconciliación? Se gastan las palabras golpeando contra el muro, pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar? No hay tregua en el combate por la paz. Desde el 56 tendimos nuestra mano a todos los demás, bandera infatigable del hombre acorralado, de un pueblo que no quiere vivir amordazado. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Porque nos regatean respirar, ¿quién se atreve a explicar que sea un beneficio la clandestinidad? Para otros los laureles, la regalada historia, que el único camino nos lleve a la victoria. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Sí, veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. Escuchábamos a Ana Belén interpretando Pasionaria. Justamente Marina ahora nos va a hablar un poco sobre quién era la Pasionaria. La Pasionaria era una señora que se llamaba Dolores Ibárruri, que había nacido a fines del siglo XIX en el norte, era vasca, en una familia de mineros con muy escasos recursos. Ella se perfiló de inmediato como una niña muy rebelde, adoptó pronto la doctrina marxista que estudió, se casó con un líder minero socialista y, como prueba de su rebeldía, se negó a adoptar un lema que era propio de la época, que se ilustraba con un refrán. El refrán decía: madre, ¿qué es casar? Hija, hilar, partir, parir y llorar. Era realmente la forma de vivir de las mujeres a comienzos del siglo pasado. Ella se traslada muy pronto a Madrid para trabajar en un periódico y empieza ahí a encauzar su vocación política. El periódico era Mundo Obrero, de izquierda, y su prosa, que era muy apasionada, muy sensible y sobre todo muy coherente, la convirtió en símbolo de la resistencia y combatividad de la España republicana. Ella tomó el seudónimo de Pasionaria porque el primer artículo que publicó en la prensa obrera fue publicado en Semana Santa. Bueno, estuvo presa muchas veces por sus discursos, por su militancia, pero básicamente jugó un papel importante y hasta trascendental como impulsora y motivadora de la defensa de Madrid. Hay dos frases que no eran de ella, pero que ella convirtió en símbolo de la resistencia, y son dos frases que volaron a través de toda España durante la Guerra Civil. Una era: no pasarán, que era Madrid diciendo no pasarán, y la otra: es mejor morir de pie que vivir arrodillados. Después de la Guerra Civil se exilia en Rusia, sigue trabajando para el Movimiento Comunista Internacional, vuelve a España después de la muerte de Franco y a los 82 años es elegida como diputada de las Cortes Constituyentes. Muere en Madrid después de una larga vida de insubordinación. Sobre ella se escribieron cientos de poesías y de canciones en su homenaje. Desde los sencillos romances cantados detrás de las trincheras y compuestos detrás de las trincheras, hasta grandes canciones y grandes obras poéticas. Elegimos leer una de ellas, que se llama Una pasionaria para Dolores. Se refiere, una pasionaria es la flor, que aquí también conocemos como pasionaria. Él dice: ¿quién no la mira? Es de la entraña del pueblo cántabro y minera, tan hermosa como si uniera tierra y cielo de toda España. ¿Quién no la escucha? De los llanos sube su voz hasta las cumbres, y son los hombres más hermanos y más altas las muchedumbres. ¿Quién no la sigue? Nunca al viento dio una bandera más pasión, ni ardió más grande un corazón al par de un mismo pensamiento. ¿Quién no la quiere? No es la hermana, la novia ni la compañera. Es algo más: la clase obrera, madre del sol de la mañana. Muy bella la poesía, muy bella. Bueno, lamento tener que, a partir de esa poesía, volver a la guerra, ¿no? Sí. Pero bueno, seguía la guerra. ¿Y qué sucedía? Bueno, una de las constantes de esta guerra civil era el intento permanente de los sublevados, que era la derecha, el fascismo, comandados por el Franco, de tomar Madrid. O sea, el objetivo político era tomar Madrid, porque parece ser que toda guerra se termina ganando cuando uno toma la capital del enemigo. Pero no era fácil tomar Madrid. Sin embargo, las fuerzas republicanas tienen información de que el día 18 de diciembre los nacionales iban a realizar un fuerte ataque contra Madrid. La otra característica que tomaba la guerra civil era que acciones de distracción, cuando se conocía un objetivo, por ejemplo, cuando los nacionales hacían la ofensiva en el norte, los republicanos le generaban un frente de batalla en la retaguardia para distraer a las fuerzas adversarias. Entonces, en este momento que los republicanos tienen información de que los nacionales van a ir nuevamente contra Madrid y saben que la fecha es el 18 de diciembre, el 12 de diciembre, o sea, 6 días antes, una división republicana al mando del jefe miliciano comunista Enrique Lister corta las vías de comunicación de la ciudad de Teruel con la retaguardia nacional, dando comienzo así a la batalla de Teruel. El general Franco reaccionó inmediatamente para romper el cerco de Teruel, pero como no pudo conseguirlo en el primer intento, tuvo que enviar más fuerzas y suspender el ataque previsto sobre Madrid. Es decir, los republicanos, desatando esta batalla en Teruel, lograron impedir esa ofensiva que tenían planificada los nacionales para tomar Madrid el 18 de diciembre. Luego de una serie de enfrentamientos, Franco descartó dirigirse hacia Barcelona por el momento y optó por avanzar hacia el Mediterráneo, al sur de la desembocadura del río Ebro, objetivo que alcanzaron el 15 de abril al llegar a Vinaroz, con lo que la zona republicana quedó entonces dividida en dos. O sea, el oriente quedó dividido del occidente. Por decirlo más en concreto, Madrid quedó separada de Barcelona. El 25 de julio de 1938, el republicano ejército del Ebro cruzó en barcazas por sorpresa el río Ebro con el objetivo de atacar desde el frente norte al ejército nacional que se acercaba en ese momento a Valencia. Fue el inicio de la batalla del Ebro, que se convirtió para ambos bandos en una muy dura lucha de desgaste. El grueso del ejército republicano llegó a las puertas de Gandesa, en el interior, pero no logró tomar esa localidad debido a la fuerte resistencia que opusieron las unidades que la defendían y sobre todo porque inexplicablemente la aviación republicana no protegió el avance y la Legión Cóndor, enviada rápidamente por Franco, dominó los aires y bombardeó y ametralló constantemente las posiciones republicanas. Así que hacia el 2 o el 3 de agosto la maniobra republicana en el Ebro había fracasado, ya que no se iba a producir ninguna irrupción de unidades republicanas en el territorio dominado por los sublevados. Esta batalla del Ebro en torno a la ciudad gandesa fue muy cruenta, como lo narra la canción que vamos a escuchar a continuación y que se titula Si me quieres escribir. El segundo de metralla para recordar melodía. Escuchábamos Si me quieres escribir, ya lo saben, en el frente de Gandesa, en la primera línea de fuego. Terrible la guerra, pero bueno, ahora le vamos a pasar la pelota a Marina, que algunos oyentes la han culpado de haberlos hecho llorar con sus relatos testimoniales. Entonces ella se quiere redimir de semejante acusación. Además que varios oyentes me han defendido. ¿Ah? Porque los que están en contra es que no debí hacer comentarios tan dolorosos, y los que están a favor me comprenden. ¿Quién puede hablar de una guerra sin causar dolor? Entonces me parece que todos los que escribieron y comentaron abrieron una linda polémica y a mí me hicieron un favor. Pero ahora, para dejar un poquito a un lado los dolores, aunque los seguirá habiendo, viene una poesía que se llama Las nanas de la cebolla, que es de Miguel Hernández. Es dolorosa, pero al mismo tiempo nos va a dar para el programa un caudal de mucha ternura. La poesía nace a raíz de que la esposa de Hernández le escribe y le cuenta que hace 2 días que no tiene para comer nada más que cebollas. Y como ella está amamantando a su bebé, él le responde con la poesía que De Bandi nos permitirá escuchar a continuación. Sí, pero antes yo quiero decir que acá hay un problema de género grave, porque a mí me toca hablar de la guerra, de las matanzas, de los aviones que bombardean, y Marina va a hablar de cosas tiernas, de la nana de la cebolla. Bueno, pero vamos a... No es cuestión de género, la guerra era las dos cosas. Sí, pero yo vi en las fotos de la guerra que las mujeres, había muchas mujeres peleando y duramente, y no las vi recitando poesía, las vi con fusiles en las manos, ¿no? ¿Y cuántas otras en retaguardia alimentaban la alegría bueno, de su familia? Bueno, nos vamos a dejar de pelear al aire bueno. Y vamos a escuchar entonces, sí, Las nanas de la cebolla. Escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en lunas, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo una luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. En tu risa la espada más victoriosa. Vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades. Con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Bueno, escuchábamos Las nanas de la cebolla, poema de Miguel Hernández. Ahora tengo un breve descanso para mí y le voy a pasar la conducción del programa a mi amiga del alma, Marina Salvático. El programa es tuyo. Gracias. Debo señalar que por primera vez en esta serie sobre la guerra civil me toca hablar a mí de batallas, como para que Devandi deje de quejarse que solo hablo de ternura. Adelanto. Me toca hablar de la ofensiva sobre Cataluña y el final de la guerra. Antes, quiero mostrar un poco el contexto en el que estaba España en este momento. Mientras se desarrollaba la batalla del Ebro, a la cual acaba de referirse Devandi, estalló la crisis de los Sudetes en Checoslovaquia, que podía conducir seguramente a la guerra de Europa, que terminó siendo después la Segunda Guerra Mundial. Los Sudetes eran una región de Checoslovaquia que Hitler reclamaba para sí. De inmediato, ante la crisis europea, Negrín y Franco inician acciones para conservar sus aliados, o sea, acciones de tipo político, para conservar los aliados que eran las dos grandes democracias de Europa, Francia y Gran Bretaña. Franco, de paso, garantiza que él se mantendría neutral si estallara la guerra en Europa para tranquilizar a estas dos democracias. Y lo que hacen ambos líderes de las dos facciones de la guerra civil es, por el lado republicano, despedir con grandes honores a las brigadas internacionales que habían luchado con ellos, y por parte de Franco, reenviar a Italia una cantidad de tropa italiana que había luchado con ellos, pero en realidad se guardan los ases porque no devuelve los aviones ni la artillería. Y además conserva, por supuesto, la Legión Cóndor, porque él no tenía que garantizar nada a Alemania, era su aliada desde siempre. Entonces, en el momento en que la crisis de los Sudetes se resuelve con la entrega de los Sudetes al nazismo, a Hitler, las potencias democráticas, que ya venían coqueteando mucho con Hitler y tratando de mantener apaciguada a la Alemania nazi, se lavan las manos, para decirlo rápido, no intervienen para defender a Checoslovaquia. Y entonces el gran golpe para la República Española es que mucho menos van a ir a defender o ayudar a la República Española. En este ambiente es que se produce la ofensiva sobre Cataluña, que dura desde diciembre del 38 al abril del 39. De acuerdo al tiempo que acabo de fijar, se entiende la cantidad de traslados, batallas, regiones tomadas, regiones perdidas que debe haber habido. Y en vez de describirlas, lo único que voy a decir es que el objetivo nacional era rodear a Barcelona, o sea que luchaban por el oeste, luchaban por el sur, luchaban por donde podían, ya tenían el norte, para tener sitiada la ciudad de Barcelona. Tanto un ejército como el otro estaban bastante deshechos, muy quebrantados, después de la batalla del Ebro, porque en el Ebro, al Ebro, habían mandado sus mejores y mayor cantidad de tropa cada una de las dos partes. La batalla llevó tantos muertos y tanta destrucción que el ejército republicano, el ejército del Ebro, apenas pudo recuperarse. Para este momento de la ofensiva de Cataluña, teníamos, como digo, el ejército del Ebro muy debilitado, y también el ejército nacional, pero con muchísimas ventajas. Primero, porque tenían una superioridad enorme en artillería y en aviones. Tenían, como dije, la aviación Cóndor, la aviación italiana. Tenían la flota sublevada que bombardeó los puertos y que impedía la llegada del material tanto bélico como de suministros para las tropas y la población, para los republicanos. Así que cuando avanzan y atacan los nacionales se encuentran con que los republicanos alcanzan a hacer una buena defensa hasta la primera semana de enero. Después ya están completamente diezmados y no pueden hacer una defensa efectiva. Al mismo tiempo, los nacionales, a medida que avanzan, toman mayor cantidad de prisioneros, con lo cual la República está metida en un círculo, en una espiral hacia abajo, diría yo. De manera que para cuando, 48 horas antes de la toma de Barcelona, dice la crónica que Barcelona ya era una ciudad muerta, ya había sido abandonada. Las tropas, los ejércitos republicanos, cruzan a comienzos de febrero la frontera con Francia, deponen las armas y son internados en campamentos en las playas francesas. Esto era realmente una hecatombe. Y voy a interrumpir este tipo de relato para hacer un comentario sobre Antonio Machado. ¿Y por qué en este momento Antonio Machado, Diana? Porque Antonio Machado se convirtió en un símbolo de la derrota de España. Este gran poeta, que fue también un gran hombre, que fue absolutamente coherente en su ideario, no anduvo de una u otra posición política ni moral. Todo eso ya lo hacía muy honrado. En el año, a fines de 1936, ya la República, estando él en Madrid, le insiste en que salga de Madrid, que se retire de los frentes de guerra, porque lo quieren preservar. Él se niega. Pero finalmente, hacia el mes de noviembre, acepta retirarse de Madrid con la condición de que pueda acompañarlo su madre, que era ya muy viejita. Machado tenía como 60 años ya en ese momento, y dos de sus hermanos con su familia. Salen de Madrid, como digo, salen en noviembre del 36 y llegan a Francia recién el 28 de enero del 39. Porque a medida que las tropas nacionales avanzaban, ellos tenían que ir corriéndose más hacia el norte durante ese largo periodo de casi 2 años. Cambiaron decenas de hospedajes. A veces les tocaba dormir en un vagón abandonado, otras veces quedarse a vivir, digamos, en un coche embotellado entre la marea de exiliados que no los dejaba moverse. Otras les tocaba una mansión lujosísima que había sido abandonada por una duquesa, pero no tenían ni una maderita para quemar y calefaccionar. No tenían apenas alimentos. O sea, fue realmente una marcha tremenda. Cuando le faltaba medio kilómetro para llegar a la frontera con Francia, tuvieron que abandonar los coches que llevaban a todo el grupo, porque en el colapso de la huida no se podía avanzar más que a pie cuando se podía. Le faltaban 5 cuadras, pero era una subida, estaban en pleno invierno y llovía. A la madre de Antonio Machado la llevaban en brazos para que pudiera avanzar. En el camino pierden todo el equipaje. De manera que cuando llegan a la aduana francesa, no tienen nada. Enseguida, del lado francés, los asisten y a los 2 días están ya situados en un pueblito cerca de la frontera, que se llamaba Collioure, donde se alojan. Y a pesar de que el gobierno francés, la embajada española en París, le insistían en que aceptara que los trasladaran y que los alojaran en París, Machado no quiso. Uno se da cuenta que no quiso porque ya se sentía morir. Él muere menos de un mes después de su llegada a Collioure, el 22 de febrero, que era miércoles de ceniza. Su madre muere a los 2 días. Él no alcanzó a saber de la rendición oficial, pero la llevaba en los huesos. Por eso he querido recordar a Machado y señalar ¿por qué es un símbolo de la derrota, ¿no? Su sufrimiento y su agonía fueron la de millones de españoles en ese momento. Le pediría a De Bandi que nos deje escuchar un poema que escribió Machado sobre sí mismo. Se llama Retrato. Ahí va. Muy bien. Retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo Gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Esta última estrofa es la que me hizo pensar en una especie de presagio que él ha de haber tenido en su primera juventud, cuando escribió Retrato, hace como 30 o 40 años antes de su muerte. Esa estrofa que dice: cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Pero sigamos con la guerra. Ya el día 9 de febrero, ya bastante antes, 10, 12 días antes de la muerte de Machado, había cruzado la frontera francesa el presidente del gobierno, Negrín, que de inmediato toma un avión desde Francia y para bajar hacia Alicante, en la costa del Mediterráneo, para ver si podía reactivar la guerra en la zona centro-sur, que era su último reducto. Allí él pensaba retomar las batallas, pero se encontró con otro tipo de batalla. Estaban entre los republicanos los que creían inútil seguir combatiendo, porque ya consideraban que la guerra estaba perdida, y los que todavía pensaban que resistir es vencer, tal como pensaba Negrín, esperando que las tensiones en Europa acabaran estallando y Gran Bretaña y Francia fueran en ayuda de la República Española, o que por lo menos le impusieran a Franco una rendición, una paz sin represalias. El cansancio de la guerra, el hambre, las crisis de subsistencia en toda la zona republicana habían minado ya la capacidad de resistencia de la propia población, no solo de las tropas. En Alicante, desde el 29 de marzo, dos días antes del fin oficial de la guerra, unas 15.000 personas, entre jefes militares, políticos, combatientes, población civil, que venían huyendo desde Madrid y a las que se agregaban por el camino las de muchos otros lugares, estaban en el puerto, amontonados todos, esperando que algún barco británico o francés los transportara al exilio. No llegó ningún barco, sí llegaron los nacionales, muchos fueron capturados y muchos otros ejecutados en ese mismo lugar. Así que el 1 de abril de 1939, la radio del bando rebelde, llamada Radio Nacional de España, difundía el último parte de la Guerra Civil Española, que decía lo siguiente: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. Firmado el generalísimo Francisco Franco. Y de nuevo, mientras tanto, porque lo que pasa aquí es que Franco, a la toma de Barcelona, considera que ya ha habido un triunfo definitivo y la guerra terminó. Pero en realidad seguía habiendo bolsones republicanos, de milicias republicanas, en el resto del país, Madrid todavía no había sido tomado. El no pasarán seguía vigente. De manera que las tropas de Franco comienzan a limpiar España, para decirlo de una manera muy torpe, asolando, matando, lo que fuera necesario para destruir cualquier reducto republicano, y apuntan hacia Madrid. Pero en Madrid estaba el jefe del ejército republicano del centro, que era el coronel Segismundo Casado, quien, apoyado por las fuerzas políticas republicanas que estaban a favor de poner fin a la guerra civil, da un golpe de estado, derrota a Negrín, al cual Negrín acompañaba el comunismo prácticamente de todas las otras fuerzas que componían la república. El golpe de Casado triunfa porque en Madrid se desencadenó una guerra civil dentro de la guerra civil. Esto es terrible. Por un lado las fuerzas casadistas y por el otro los comunistas que apoyaban, como dije, a Negrín. Los comunistas y un grupo del PSOE que acompañaron a Negrín. Entonces se inician las conversaciones con el bando sublevado, pero el generalísimo Franco manda a sus emisarios con la consigna de que sólo aceptará la rendición incondicional del Ejército Popular Republicano, a pesar de que él había prometido a Casado que iba a haber una paz sin represalias. De manera que Madrid debe entregarse. Esa Madrid, que había sido bombardeada sistemáticamente durante casi todo el tiempo de guerra, que hasta nuestros días sigue siendo un símbolo de resistencia, ese pueblo agotado y golpeado tiene que escuchar por radio la orden de obedecer pacíficamente a las nuevas autoridades. Y aquí realmente se acabó la guerra. Sí, bastante triste el final. Además, en algún momento lo dijimos, y seguramente cuando hagamos el último bloque de este programa, que vamos a sacar conclusiones y hacer algunas consideraciones, vamos a marcar el hecho de que las fuerzas republicanas no tenían una coherencia político-ideológica completa. Era un frente de fuerzas progresistas en general, que estuvieron en algún momento dirigidas o con mayor preeminencia del Partido Comunista, pero en muchas partes de la guerra se notaron esas diferencias que se traducían en desinteligencias en los combates. Bueno, pero estábamos dándole cierre ya a la parte triste, el final de la guerra civil española, y hay una canción que vamos a escuchar que se titula En España las flores, y que justamente cuenta de esa tristeza. España las flores que nacen en abril no nacen de alegría si de dolores mil de tres años de tiros de tres años y mil que resistió su pueblo solo contra el fusil. En España las flores no quieren ya vivir, porque el pueblo español murió en abril. Pero las flores vuelven, ¿quién las hizo morir? No sabe que las flores vuelven en cada abril. España nunca muere, nunca puede morir. Al pueblo y a la flor no los mata el fusil. En España las flores no quieren ya morir, porque el pueblo español nació en abril, porque el pueblo español nació en abril. Hemos escuchado En España las flores, interpretada por Oscar Chávez. Bueno, con esto estamos casi finalizando el programa de hoy, este tercer capítulo de la Guerra Civil Española. Marina, ¿querés agregar algo? ¿Decir algo? No, por el momento no. Bueno, en el próximo programa, que será la semana que viene, tenemos justamente pensado hacer consideraciones generales, tratar de sacar conclusiones, ver qué efectos dejó la Guerra Civil Española en la gente, qué le dejó a los españoles y qué le dejó al resto también. Y también qué enseñanzas dejó, no solo a la izquierda, que debió aprender bastante, sino a toda la sociedad, ¿no? Bueno, si estás de acuerdo, hay una figura musical, alegórica, casi presente a lo largo de toda la Guerra Civil, y que tiene distintas letras y distintas interpretaciones. Su título es Ay Carmela, pero vamos a escuchar ahora una Ay Carmela diferente, interpretada por Ana Belén, y luego de eso vamos a sacar algunas conclusiones. Bueno, Marina se va a encargar, como es la experta en la parte poesía y literatura, ella va a sacar alguna conclusión. Yo simplemente los voy a poner a escuchar esta versión algo actualizada de Ay Carmela, interpretada por la excelente voz de Ana Belén. ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? Feliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo. ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¿Por qué se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo? ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Elegimos esta versión de ¡Ay, Carmela!, como dijo De Bandi, entre tantísimas otras que hay con la misma música y diversa letra, porque nos pareció muy adecuado, ya que hemos escuchado al comienzo de nuestros relatos y crónicas de la guerra, la versión de ¡Ay, Carmela!, de los combatientes, del momento del entusiasmo, del momento del ideal, del momento de la fuerza. Entonces, encontrar ahora, ya al final de la guerra civil, con una referencia a la batalla del Ebro, o sea, en los prolegómenos de la derrota, esta letra en la que el autor se está preguntando qué fue de ella en ese tiempo, si pudo salir o se quedó ahí dentro, qué pasó con ella en medio de tanto olvido. Hay una referencia al paso de un tiempo, que fue el de la guerra, la referencia a un destino ignorado, que me pareció como necesario cerrar así el tema de la guerra. Me parece que sí, muy muy atinado, muy linda además la canción y muy bella la voz de Ana Belén, ¿no? De todos modos, nos vamos yendo ya rumbo al último capítulo del programa, que lo haremos la semana que viene. Yo quiero decirles a todos los oyentes que hemos tenido que trabajar bastante con Marina para armar este programa de la Guerra Civil Española, no solo porque hay que buscar mucha información, hay que resumir mucha información, sino porque a medida que íbamos haciendo esa tarea, íbamos sufriendo nosotros también en nuestro estado de ánimo, porque bueno, repasar cosas tan tristes y terribles como fue la Guerra Civil Española, no, uno no es indemne a eso, ¿no? Así que hemos sufrido, seguramente alguna lagrimita se nos ha caído por ahí en medio del programa, hemos perdido el profesionalismo, digamos. Pero bueno, esperemos que a ustedes les haya gustado este repaso de la Guerra Civil, este enfoque que no sé si lo logramos, pero que tratamos de hacer entre lo histórico, lo literario, lo testimonial y lo musical. Queda en ustedes decidir si lo logramos o no lo logramos. Quiero agradecerle mucho a Marina todo el trabajo que ha hecho, porque yo diría que un porcentaje muy alto de los contenidos le tocó a ella, no solo buscarlos, sino también expresarlos. Así que desde ya, muchísimas gracias, Marina, por tu colaboración. Bueno, sorprendida por el elogio de Devandi, creo que no debe agradecer tanto. Y para despedirme de los oyentes, quisiera decirles, escriban al sitio, opinen. Yo individualmente necesito mucho saber cómo se siente y se piensa del otro lado lo que estoy diciendo. Entonces me harían una gauchada muy grande si escribieran una cartita al sitio. Los saludo hasta la semana que viene. Bueno, ya saben, para escribir al sitio, nosotros preferimos que escriban un correo electrónico que nos permite responderlo, nos permite leerlo con calma. Ustedes saben que pueden hacerlo a info@elsitiofm.com. Bueno, y nos despedimos. Nos vamos hasta la semana que viene escuchando a Juan Manuel Serrat. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que viene, el mundo te guarde Dios. Españolito que viene, al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios. Bueno, de este modo hemos dado por finalizado el programa especial de Viernes por la Noche, Música y Literatura, junto con Marina Salvático. Hemos desarrollado el capítulo 3 de la Guerra Civil Española. Los esperamos en el mismo horario la próxima semana, ya para el cierre de esta historia, el programa en el cual vamos a hablar solo de las conclusiones y los efectos y consecuencias que dejó tanto en la cultura como en la gente, sobre todo en la gente, la feroz guerra esta desarrollada en España. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta el próximo programa. Chao.